Estamos comenzando el Café Mañanero y lo hacemos con uno de los grandes de la salsa, uno de los grandes créditos de nuestra música latina, el maestro Oscar de León. Mata Siguaraya. Punto de partida de León de la Salsa con la dimensión latina. Durante el fin de semana, homenajes a este gran artista con motivo de su cumpleaños. Recientemente estuvo por Valencia, antes de la pandemia, lógicamente. Tuvimos la oportunidad de hablar con él. Nos habló de su extraordinaria carrera artística, de manera que tuvimos la oportunidad de enterarnos de muchos detalles interesantes sobre su vida, en particular lo que corresponde al apartado artístico. Se trata de un artista que no se detiene, que continúa produciendo, que continúa entregándole sabor al mundo a través de la música. ¡Feliz lunes! ¡Feliz lunes con el Café Mañanero! Muchísimas gracias. Puedas decir que yo te sorprendí como un ladrón que entró por tu ventana para robarte la felicidad. Voy a decirte la verdad desnuda, aunque comprendo que vas a sufrir, pero más vale que sepas ahora lo que mañana te puedan decir. En el amor suceden tantas cosas que nos parecen sin explicación, como el otoño que deshoja el árbol. Mi amor por ti también se deshojó. Mírame bien y escucha de mis labios cuatro palabras que son mi razón. Ya no te quiero. Bueno, que tengan todos un feliz día. Gracias por estar con nosotros. Les recuerdo que hoy es el lunes 13 de julio. Estamos comenzando nuestro programa. Es el momento de nuestro comentario editorial. De manera que les saludamos donde quiera que se encuentren, bien sea en su lugar de trabajo, en su residencia. También saludamos de una forma muy especial a quienes se encuentran en los hospitales, en clínicas, aquellas personas que por alguna razón no se pueden trasladar, tienen problemas de movilidad por cuestiones de salud. Ya sabemos que estamos viviendo tiempos complicados con lo de la pandemia, pero aparte de esto también hay otros problemas y precisamente de salud. Así que les acompañamos desde el 107.9 en Valencia y el área metropolitana, igualmente en Alcoy en el 105.3 y a través de internet en latinosfm.es, y está también la aplicación, la app de Latinos FM, para que lo sigan en cualquier parte del mundo. Además, la recomienden. Esta es tu radio. Esta es tu radio. Esta es tu música. Un besito, dos besitos. Esta es Latinos FM. Que tú y yo nos queremos, pero no sabemos. Latinos FM, la emisora más refrescante. Más refrescante. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Aquí está nuestro comentario editorial, nuestro monólogo de actualidad. Empezamos con unas cifras muy preocupantes en lo que tiene que ver con la pandemia. España ha reconfinado 200.000 personas mientras se multiplican rebrotes de coronavirus. con el desconfinamiento están apareciendo nuevos focos de contagio en toda Europa, el continente con más decesos, unos 202 mil sobre 2,8 millones de contagiados. Mire cómo son las cosas. Europa es el continente con el mayor número de decesos, como lo acabamos de apuntar, y el continente americano el de mayor número de contagiados. La pandemia ha sido mucho más mortal en el viejo continente. A propósito, la Organización Mundial de la Salud ha informado de un nuevo máximo diario de contagios. Tomen nota, 230.370, con lo que el coronavirus suma un total de 12.552.765 afectados. En cuanto a los decesos, hay un total de 561.617 tras sumar los 5.285 de las últimas 24 horas contabilizadas. El anterior récord era el del viernes, cuando se contabilizaron más de 228.000 nuevos positivos en todo el mundo. A propósito, la imagen que se ha hecho tendencia en las redes sociales es la de Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, que se mostró este sábado por primera vez desde el inicio de la pandemia con un tapabocas en público, cediendo a una intensa presión para establecer un ejemplo de salud pública cuando el coronavirus avanza en su país. Dice un viejo refrán que más vale tarde que nunca. A propósito, una viróloga china que huyó de su país ha revelado cómo el régimen chino ocultó información sobre el coronavirus. Ha dicho que se podrían haber salvado miles de vidas. Se trata de la científica Li Mengjiang. Ha afirmado que en diciembre ya se sabía la enorme capacidad del contagio de la COVID-19. No se trata de política, se trata de salvar vidas, ha declarado. En este repaso a la actualidad también tenemos que hablar de las elecciones autonómicas que se han celebrado en España, Andalucía, Aragón, La Rioja y Navarra. Bueno, sí, en Galicia, el País Vasco, han celebrado elecciones. Galicia y País Vasco han apostado por la continuidad de sus gobiernos autonómicos, ya que el popular Alberto Núñez Feijóo ha logrado revalidar su mayoría absoluta en la Junta y el Partido Nacionalista Vasco del Lehendakari Iñigo Urkullu ha mejorado su posición y podrá gobernar con holgura si reedita su actual pacto con los socialistas, con los que supera ampliamente la mayoría absoluta. A propósito, debacle para el partido de Pablo Iglesias, Podemos o Unidas Podemos. Una derrota en todos los comicios, en todas las comunidades autónomas. Y hay un tema que tiene que ver con inmigración para destacar. Aunque las fronteras españolas se abrieron al resto de Europa el pasado 1 de julio, la llegada de extranjeros al país nunca paró, porque el flujo de llegada de pateras, aunque reducido, no cesó en los meses del estado de alarma. Sin embargo, ahora los migrantes deben enfrentarse a protocolos contra el COVID-19 más estrictos que los turistas europeos. En todo caso, España mantiene cerradas las fronteras con Marruecos, Argelia y Mauritania, de donde suelen proceder este tipo de embarcaciones. si estamos hablando de personas que vienen fuera del país, ¿a qué se debe que a los inmigrantes se le impongan un control mucho más férreo que a los turistas? Nos preguntamos si tiene que ver con la capacidad económica o porque sencillamente vienen de territorios donde supuestamente hace falta control. Control. Esto es difícil de aplicar últimamente. Recordemos que para entrar a España no se exigen pruebas serológicas o de coronavirus. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Es el monólogo de la actualidad en el Café Mañanero. Una vez más, gracias por estar con nosotros. Así estamos arrancando la semana, cuando ya nos adentraremos en la mitad de un mes catalogado de vacaciones. Unas vacaciones que, por cierto, han estado condicionadas por la pandemia. Pasamos inmediatamente al tiempo para hoy. Liliana Lozano, que ya está con nosotros. Lili, buenos días. Buenos días, Jorge. Muy buenos días para todos nuestros oyentes. Buen café en el inicio de esta nueva semana del mes de julio. Hoy tendremos el termómetro ubicado en 29 grados para la máxima y 22 grados para la mínima. De hecho, a esta hora en la capital del Turia, 22 grados centígrados. Pronóstico de lluvias ubicado en 3%. La humedad, eso sí, muy alta, 90%. Por lo tanto, tendremos uno de esos días que llamamos no solamente cálido y caluroso, sino de bochorno. La racha de los vientos muy suave, 3 kilómetros por hora. Así comenzamos la semana, cuyo pronóstico en general nos avisa de una semana de tiempo y cielos nublados, con una temperatura que en la máxima se acercará a los 30 grados, pero con todo y todo, un poco más fresca que la semana pasada. Para esa semana nos disponemos entonces, deseando que sea para todos muy productiva, muy positiva. Vamos inmediatamente con los indicadores económicos. A ver cómo arrancan los mercados esta semana. Decirles que el euro se cotiza frente al dólar a 1,13. Sube un 0,25%. Se fortalece la moneda europea frente a la estadounidense. El petróleo lo encontramos en el mercado internacional en 43 dólares. También sube. Y el IBEX 35 ha cerrado la jornada en 7.221 puntos. Ha subido 1,16%. En cuanto a los titulares que nos dejan los mercados, se destaca: la banca aprovecha la lluvia de liquidez del Banco Central Europeo para invertir en deuda soberana. Una más. Las citas clave que marcarán el rumbo de los mercados. Estamos en una semana muy importante, especialmente para España. Va a buscar ante Holanda y el resto de países europeos alivios económicos. La pandemia del coronavirus ha caído como una losa sobre las economías y las bolsas mundiales, y la evolución del virus va a ser la variable ineludible que moverá a los mercados en los próximos meses. Tan simple como eso. El gran problema es que se trata de una enfermedad desconocida, sin tratamiento y sin vacuna, que ha llevado al mundo a un periodo de confinamiento sin precedentes. A toda esta situación tiene que hacer frente también la banca. Se va a llevar a cabo entonces una importante cumbre europea sobre el Fondo de Reconstrucción, la reunión del Banco Central Europeo y la Fed, y la publicación de los resultados empresariales y los indicadores macroeconómicos del segundo trimestre acapararán la atención de los inversores en las próximas semanas. Continuamos en el Café Mañanero. Lo hacemos ahora con la nota ecológica. La nota ecológica, comenzando la semana, nos lleva a visitar un vecino. Nos vamos a Italia para contarles que Venecia aprueba con éxito su monumental sistema de diques para proteger la laguna. La ciudad veneta ha construido una infraestructura de 78 esclusas que se elevarán cada vez que el nivel del agua suba demasiado. Sabemos que Venecia se convierte en noticia cíclicamente por precisamente inundarse. El Mosa levantó sus brazos y por primera vez en la historia la laguna de Venecia quedó separada del mar Atlántico. La mastodóntica infraestructura pública que Italia termina de construir para evitar las inundaciones de la ciudad veneta, conocida por las siglas italianas de Módulo Experimentale Elettromeccanico, ha superado su primera gran prueba con éxito. Nadie las tenía todas consigo después de un largo camino de vicisitudes, corruptelas y negligencias. Pero las 78 compuertas de acero amarillo instaladas bajo el mar se elevaron por la mañana sin problemas. La obra no se encuentra todavía terminada, pero funcionará a partir del año que viene y está llamada a liquidar un problema histórico para una de las ciudades más amenazadas del mundo por el cambio climático. La obra, cuyo nombre tiene también reminiscencias bíblicas, es una gran barrera compuesta de 78 esclusas móviles de casi 300 toneladas y 60 metros de longitud instaladas en las bocas del puerto de la laguna Lido, Malamocco y Quilla. La idea, criticada ampliamente por algunos grupos de ambientalistas por el impacto que pueda tener en el fondo marino, es que durante las mareas bajas las compuertas permanezcan abiertas en el fondo del agua. De este modo se permite que continúe existiendo el movimiento natural con la laguna. Así que con esta buena noticia que nos llega desde Italia, comenzamos la semana. Venecia prueba con éxito su monumental sistema de diques para proteger la laguna y evitar las inundaciones en la ciudad. Damos cuenta ahora del primer sorbo de actualidad. Son los principales temas del día en el Café Mañanero. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Hungría prohibirá a partir de este martes el acceso a su territorio de viajeros de países latinoamericanos, africanos, de la mayoría de los asiáticos y algunos europeos, ante el aumento de la propagación del coronavirus en el mundo. Los ciudadanos húngaros procedentes de Latinoamérica podrán volver a casa, pero tendrán que someterse a un test de diagnóstico y a una cuarentena obligatoria de 2 semanas. Es el momento de una breve pausa y de vuelta estaremos con el boletín de actualidad. Ya regresamos. En Latinos FM y Latinos Televisión estamos a tu lado para impulsarte a comenzar de nuevo. Pensando en ti, autónomo, empresario, emprendedor que deberás enfrentar el desafío de las duras circunstancias económicas. Hemos preparado la campaña Juntos comenzamos de nuevo, con descuentos en nuestras tarifas publicitarias de hasta un 30%. E incluso, si tu empresa se encuentra en situación de vulnerabilidad, subvencionamos el 100% de tu campaña publicitaria en radio televisión durante 2 meses. Comunícate hoy mismo con nuestro departamento de asesoría comercial al 640-86-6943. 640-86-6943. Porque juntos podemos comenzar de nuevo. Ala Bluster, siguiendo las indicaciones del Ministerio de Salud Pública, pone a disposición su servicio a domicilio en el teléfono 961-93-6267. Con desayunos, arepas, pan de bono, chorizo, papas rellenas, el exquisito pollo a la Bluster. Y no te olvides sus deliciosos combos, menú diario y platos especiales. Llame al 961-93-6267 o pídelos a través del Justin Uber y Globo. Ala Bluster te acompaña con la mejor gastronomía. Horizon Auto, 25 años a tu servicio, ahora más que nunca con sus amigos los latinos, con más de 350 coches seminuevos, con garantía total, llévate tu coche sin entrada, solo con tu nómina, más de 5,000 clientes latinos, avalan a Horizon Auto, con su confianza, carretera antigua de Barcelona, kilómetro 7 Foios, también visítanos en horizonautos.com.

tus pasos elegantes, el general de tus destinos, de tu boca el capital. Y lo que más me asombra es que no sé de ti más que apareces y te conviertes en ley. Pero tu nombre lo olvidé y es lo que hay. Yo no me atrevo a preguntarte otra vez. Camino de rosa, para quien lo sabe. Camino de espinas, para el que llega tarde. Después de esta cita me aprendo tu nombre. Camino de rosa, para quien lo sabe. Camino de espinas, al que llega tarde. Camino despacio, que todo me asombre. Después de esta cita me aprendo tu nombre. Soy el comandante de tus pasos elegantes, general de tus destinos, de tu boca el capitán. Y lo que más me asombra es que no ves que cuando tú apareces, niña, te convierto en ley. Atrevo a preguntarte otra vez. Camino de rosa, para quien lo sabe. Camino de espinas, para el que llega tarde. Camino despacio, que todo me asombre. Después de esta cita me aprendo tu nombre. Camino de rosa, Camino de Rosas. Escuchamos a Alejandro Sanz, uno de los grandes de la música iberoamericana. Este sábado se cumplieron 10 años de la conquista del, hasta el momento, único mundial masculino de fútbol logrado por España. Una fecha muy señalada que trajo a la actualidad infinidad de recuerdos pronunciados en boca de sus grandes protagonistas. Tanto futbolistas como el seleccionador, por aquel entonces, don Vicente del Bosque, y periodistas y aficionados. La verdad es que 10 años de recuerdo. Uno de ellos ha sido Alejandro Sanz, quien en su cuenta de Instagram ha compartido un recuerdo muy especial, un regalo que le hizo el propio Iker Casillas. Se trata de un balón empleado en aquel partido histórico en Johannesburgo ante Holanda, firmado por todos los componentes de aquella selección que hizo historia. Bonito recuerdo de Alejandro Sanz, y de hecho, bueno, todavía está marcando tendencia ese balón autografiado en las manos del gran Alejandro Sanz. Listos para ofrecerles un boletín de actualidad en el Café Mañanero. Listos también para nuestra conexión por Instagram. Recuerden que a partir de este momento el boletín de actualidad lo escuchan en la FM, y también pueden seguirnos a través de la cuenta @latinosfmvlc con nuestro Instagram Live. Ya vamos al aire. Todo me asombre, después de esta cita me aprendo tu nombre. Camino Café Bayanero. El Café Bayanero. Contenido de calidad. Nueva temporada en Latinos FM. Empezamos este repaso de la actualidad con noticias sobre el coronavirus y particularmente sobre las consecuencias en el apartado económico. Impacto millonario de las medidas de España para controlar el COVID-19. AENA estima en 294 millones el impacto de las medidas de control sanitario previstas para este año y el siguiente, con el fin de evitar contagios por coronavirus a partir de las recomendaciones elaboradas por la Agencia Europea de Seguridad Aérea y el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades en materia de transporte aéreo. Por otra parte, el Congreso vota esta semana el decreto de rescate a empresas y otras medidas de ayuda al turismo. El Pleno del Congreso votará este miércoles el decreto ley aprobado por el gobierno el pasado 3 de julio con un paquete de medidas dirigidas a afrontar la crisis provocada por la pandemia del COVID-19, entre ellas una nueva línea de avales públicos, la creación de un fondo de rescate para empresas estratégicas y el plan Renove 2020 para la sustitución de vehículos antiguos por otros más eficientes. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Continuamos en el Café Mañanero con noticias que tienen que ver con inmigración. Caen las llegadas de migrantes irregulares. Las llegadas irregulares de migrantes a España han experimentado un descenso del 35,4% en lo que va de 2020 con respecto al año 2019, según se ha puesto de manifiesto este viernes 10 de julio en una reunión de coordinación de las actuaciones en materia de inmigración irregular presidida por el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez. En el encuentro han participado los máximos responsables de la Policía Nacional y la Guardia Civil en control de los flujos migratorios. Por otra parte, sindicatos, activistas y políticos advierten de la precariedad de trabajadores inmigrantes frente al COVID-19. El manifiesto Las vidas precarias inmigrantes importan, firmado por sindicatos, activistas o políticos, denuncia la preocupante situación de los trabajadores precarios, en su mayoría migrantes, que está dando lugar a rebrotes de COVID-19. El documento advierte de que las condiciones de explotación, hacinamiento e insalubridad de algunos centros de trabajo y residenciales están detrás de esta situación y la legislación de extranjería y el racismo institucional son su telón de fondo. Al otro lado del Atlántico, sindicatos y grandes empresas piden a Trump que mantenga el programa de los Dreamers. La coalición para el sueño americano, que aglutina a sindicatos, a la Cámara de Comercio de Estados Unidos y a grandes empresas como Apple, Microsoft, Facebook, Google, ha pedido al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que mantenga el programa de acción diferida para la llegada durante la infancia, gracias al cual casi 700,000 Dreamers inmigrantes que llegaron ilegalmente al país cuando aún eran menores de edad gozan de especial atención. La actualidad de América Latina. Continuamos este repaso de la actualidad en América Latina. Tras la confirmación de contagios en la cúpula chavista, Nicolás Maduro dijo que Venezuela sufre una invasión de coronavirus desde Colombia. Nicolás Maduro declaró que Venezuela sufre una invasión del nuevo coronavirus desde Colombia, un país al que su gobierno ha acusado de ser responsable de cerca de un tercio de los más de 9,000 contagios confirmados por el régimen. Nosotros tenemos el ataque del virus colombiano que manda Iván Duque con los trocheros, dijo Maduro en alusión a los integrantes de mafias que actúan en los pasos ilegales en la frontera entre los dos países. Continuamos en la región. Brasil se encuentra con brote de sarampión y fiebre amarilla en medio de la pandemia global del COVID-19. Las cifras oficiales confirmaron 4,958 casos de sarampión, cifra 34 veces mayor que la del mismo periodo de 2019, en el que se registraron 142 personas infectadas, lo cual representa un aumento de 3.4%. Respecto a la fiebre amarilla, se ha notificado un total de 881 casos sospechosos en seres humanos, se confirmaron 18, además de 3.196 que implican la muerte de monos, 358, lo cual indica que la enfermedad sigue circulando en el país y se extiende a la región meridional. Brasil, hasta los momentos, registró 1.071 decesos en las últimas 24 horas, que se suman a las 71.469 muertes por COVID-19, según el boletín más reciente del ministerio. Entre tanto, Colombia afronta el peor momento de la pandemia. Las alarmas se disparaban en Colombia al entrar en una fase crítica de contagios que lo sitúan como el sexto del mundo donde más crece el COVID-19, mientras Brasil se mantenía como el epicentro de la pandemia en Latinoamérica al sobrepasar los 1,8 millones de infectados. Y Chile elevaba drásticamente el número de fallecidos. En Colombia, después de más de 4 meses de cuarentena, la curva de infectados está en ascenso imparable, situación que tiene en alerta al sistema de salud. A propósito, este fin de semana, el gobierno de los Países Bajos entregaba una dotación de 30 ventiladores al gobierno de Colombia para paliar la pandemia. En el área de la salud, en que hay un intercambio muy variado e intensivo de conocimiento y tecnología entre nuestros países. Varios elementos. En primer lugar, cuando empezó esta situación, nosotros éramos uno de los países con más unidades de cuidado intensivo por millón de habitantes en América Latina. Con la guía del señor ministro, definimos un plan. La primera etapa de ese plan era disponer por lo menos del 50% de la capacidad instalada de cuidado crítico, lo cual nos mostraba que de las 5.400 unidades de cuidado intensivo disponibles al momento de empezar esta pandemia, nuestra meta era poder llegar por lo menos a unas 2.400 que tuviéramos disponibles. Se logró, pero adicionalmente se trabajó con la red de salud para habilitar de manera de extinción natural esa capacidad y llegar a más de 6.300. Pero adicionalmente se dispuso una tarea y era la de lograr adquirir para nuestro país más de 4.000 ventiladores. De hecho, antes de concluir este mes o para finales de este mes, estaremos muy cerca de los 3.000 ventiladores en territorio colombiano. Ya tenemos en este momento 1.285 en dispersión, donde hemos visto entregas en los últimos días. Ayer estuvimos en Antioquia entregando 50, estuvimos en el Valle entregando 100, estuvimos en Córdoba entregando 30, se han despachado 30 más para Nariño y así lo seguimos haciendo en adición a lo que ya se había hecho en el mes de junio. Pero a través del FOME también se van a adquirir 1.500 más, de tal manera que nosotros podamos cumplir también un objetivo trazado y era el de llegar casi a la duplicación del número de unidades de cuidado crítico en nuestro país. El presidente de Colombia, Iván Duque. Antes escuchábamos al embajador de los Países Bajos en Colombia. Continuamos en América Latina. Ecuador ha superado los 5.000 muertos por coronavirus. El país suramericano alcanzó 5.031 decesos tras reportar 48 nuevas muertes en las últimas 24 horas. Además del conteo oficial, hay 3.305 probables víctimas fatales. Continuando con más noticias de América Latina, Centroamérica está en alerta por una devastadora langosta. Las mangas del insecto herbívoro de 2 gramos de peso tienen la capacidad de migrar hasta más de 150 kilómetros diarios y consumir diariamente entre el 70 y el 100% de su peso en material fresco. La plaga de la langosta azota Centroamérica. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad. Nueva temporada en Latinos FM. Continuamos con noticias que tienen que ver con la vacuna del coronavirus contra el COVID-19. El Imperial College ha puesto fecha precisamente a la vacuna. El Reino Unido podría empezar a implementar una vacuna contra la COVID-19 en la primera mitad de 2021 si los ensayos que está realizando el Imperial College London resultan exitosos, indicó este domingo uno de los científicos que lidera la investigación. El profesor Robin Shattuck, que dirige el equipo de desarrollo de una vacuna en el Imperial College de Londres, afirmó que si la investigación marcha realmente bien, habría suficientes dosis disponibles para la ciudadanía de todo el Reino Unido. Advirtió, no obstante, de que no hay certeza acerca de que alguno de los candidatos a vacuna que se están desarrollando en la actualidad dé resultados, ya que depende del nivel de inmunidad necesaria para prevenir la infección. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Momento efectivamente para el avance de Latino Deportes con Adolfo Jiménez del Río. Tenemos noticias de la Liga Española con el título en juego, pero eso sí, cada día más encarrilado para el Real Madrid, que juega a propósito esta noche. Mientras en segunda división ya se conoce el primer ascendido, el Cádiz. Adolfo Jiménez del Río. Este fin de semana tuvimos el cierre de la jornada 35 y el arranque de la 36. De la jornada 35 quedaban pendientes los partidos entre la Real Sociedad y el Granada. Un Granada que supo hacer esa vuelta hasta Anoeta venciendo 2-3. Y el Real Madrid que se enfrentaba al Alavés y con un cómodo partido vencieron 2-0. Pero arrancó esta jornada 36 con espectaculares partidos como el de anoche, donde se vio al Sevilla muy fuerte ante un aguerrido Mallorca que pretendía mantenerse luchando por la salida del descenso. El Sevilla 2, Mallorca 0. Otro partido interesante de esta jornada fue el del Valladolid y el Barcelona. Un partido que quizá tuvo algo de suerte el Barcelona para podérselo llevar ante un Valladolid que tuvo más opciones de gol que el mismísimo Barcelona. 0-1. Y el Atlético de Madrid, que aunque con tarjeta roja, venció al Betis 1-0. Pero la Liga Smartbank ya tiene un equipo que regresa a la primera división y es nada menos que el Cádiz. Y en la Fórmula 1, Hamilton se ha llevado el gran premio de Estiribic. Y Nairo Quintana, que lo vimos nuevamente en Colombia entrenando y parece estar muy bien recuperado de su rodilla. Y James Rodríguez, que cumplía 29 años, pero que recibió otra mala noticia al no ser convocado para jugar precisamente hoy frente al Granada. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Bueno, es importante aclarar a Adolfo Jiménez del Río que la jornada, la fecha se cierra hoy justamente con ese compromiso del Granada ante el Real Madrid. Pasamos al apartado del entretenimiento y la cultura. Liliana Lozano. Para hablarles acerca de los estrenos musicales. Y es que los estrenos musicales siguen tomándose la industria musical en medio de la pandemia actual que atraviesa el mundo. Y cada artista le pone un toque personal con sonidos únicos y letras cargadas de energía para lidiar con las situaciones. En esta ocasión, la banda El Feeling lanzó su nuevo sencillo Café en la Mañana, un tema escrito en 2019 durante los cacerolazos en Chile y Colombia y que busca exponer los problemas sociales y globales que atraviesa la sociedad. Todo esto con el fin de centrarse en los cambios indicados en los corazones de los habitantes, quienes hacen parte del proceso. Este proyecto contiene ritmos folclóricos latinos alternativos con una mezcla de variantes urbanas y pop. Las percusiones del Caribe colombiano dominan la pista y se fusionan con instrumentos de cuerda de la región andina para invitar al público a reflexionar a profundidad sobre lo que se vive día a día. Nos quedamos entonces con El Feeling, Café en la Mañana. Vacías me hacen recordar la esencia de un pueblo está en la humanidad. qué vas a hacer. Dime qué vas a hacer. Si ignorarlo todo, cerrar los ojos, no hablar sin miedo. Dime qué vas a hacer. Dime qué vas a hacer. Habla como vos, abra los ojos, cambia el corazón. Yo, dice, dime entonces tú qué piensas hacer. Cuando la situación ya no esté en tu poder, vamos de oscuras las mañanas. Cuando no se abran las pestañas, ya. Cuando la última lágrima caiga en el suelo, cuando se nos enrede el plático en otro anzuelo. Dime qué tú vas a hacer para ayudar a tu gente, esconderte atrás o pelear en el frente. Piensa bien que si seguimos en lo mismo, no moriremos por culpa de la bala, sino por tanto egoísmo. Abre tus ojos y llame tu mano que estamos en el tubo. Luchamos todos o morimos todos. Dime qué vas a hacer. Dime qué vas a hacer. Dime qué vas a hacer. Bueno, pues qué bien el café en la mañana con Alea Patiño, Black Lion, Luisa Nichol, Gamboa, y la lista continúa. Ya sabes, Lili, cómo es la cosa ahora, que se unen un montón de artistas alrededor de una sola canción. Café en la mañana. Café en la mañana, lo que es lo mismo, el café mañanero de Latinos FM. Más o menos. Más o menos. Seguimos acompañándote hasta las 10 a través de la señal de Latino 107.9. Te recordamos que puedes seguirnos también a través de redes sociales en Facebook, Latinos FM, en Instagram y también en Twitter, @LatinosFMVLC. Gracias a todos los que se conectan cada mañana a nuestro live y nos acompañan para compartir el boletín de actualidad. Los titulares comentados que dan cuenta de lo más resaltante cada mañana en materia regional, nacional e internacional. Nos preparamos para escuchar el calendario con Carlo Angulo, igualmente el tema político del día con Adolfo Jiménez del Río. Todo esto a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello número 7. Recuerden, un lugar donde podemos disfrutar los platos típicos de Ecuador y Brasil. Restaurante Yacaré, zona Estadio Mestalla. Vamos entonces, si te parece, Carlo, con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Pero Lili me ha levantado la mano y dice que tiene un mensaje importante para todas las personas que nos están escuchando hoy, especialmente para los amantes de la gastronomía latina o los productos latinos. Cuéntanos, Lili. Claro que sí, es que son las 8:59, falta un minuto para que el mercado de Torrefiel abra sus puertas y ahí está en el puesto 28 Territorio Latino, ofreciendo todos los productos que tradicionalmente encuentras allí, pero también ahora con ese departamento que rebosa de producto fresco, vegetales, verduras, frutas, puedes conseguir allí en el Territorio Latino, que además pueden llegar hasta tu casa, hasta donde tú estés, porque tienen servicio delivery, llamando al 617-62-7394. Territorio Latino, desde las 9 de la mañana y hasta las 14:30. Entre otras cosas, te ofrece además las chuletas ahumadas al estilo venezolano. ¿Las recuerdas? ¡Qué delicia! Pues allí tal cual las consigues. Eso y muchísimo más en el Territorio Latino. Y mañana martes, a partir de las 17, el Territorio Charcutero en Matías Perellón número 25, especialista en quesos blancos, muy particularmente los venezolanos y los colombianos. Además, con servicio delivery, llamando al 635-11-2800. Territorio Latino y Territorio Charcutero, siempre contigo. Vamos entonces ya con este primer segmento aquí en el Café Mañanero, que tiene que ver con lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlo Angulo, buenos días. Buenos días, Jorge. Muy buenos días, Lili. Y un muy buenos días a todos los oyentes a esta hora en el Café Mañanero. Hoy, 13 de julio, tenemos que se celebra el Día Mundial del Rock, en conmemoración a que el día de hoy se cumplen 35 años de cuando se realizó el icónico concierto Live Aid en la ciudad de Londres, así como a su vez, hoy 13 de julio es el Día Internacional de todos los directores de orquesta del mundo. ¿Y qué más está pasando un día como hoy? Pues tenemos que el día de hoy se recuerdan dos cosas muy importantes. La primera es que el actor Harrison Ford, el legendario Indiana Jones en la pantalla grande, está celebrando su cumpleaños número 78, así como el día de hoy en México se están conmemorando ya 66 años del fallecimiento de la aclamada pintora Frida Kahlo a la edad de 47 años. Muy bien, gracias, Carlos Angulo. Entonces, por el calendario. Inmediatamente Adolfo Jiménez del Río nos trae el tema político del día. Está de luto la política valenciana, la administración. Ha muerto alguien quien a propósito estuvo muchas veces aquí en el Café Mañanero y por eso, después de la pausa, vamos a recordar su paso, esos contactos que hicimos con él, especialmente vía telefónica. Adolfo Jiménez del Río justamente nos trae entonces el luto que está viviendo Valencia, la administración valenciana, la política valenciana. Y yo diría que no solamente la política, sino también el deporte, porque estamos hablando del delegado del Levante. Adolfo Jiménez del Río. En el tema político del día, queremos enviar nuestras sentidas condolencias a los familiares, amigos, conocidos y allegados de nuestro compañero político Ramón Vilar, concejal del Ayuntamiento de Valencia y quien ha fallecido en el día de ayer de un infarto fulminante en su casa de Algemesí. Recordemos que Ramón tenía 64 años y estaba casado y con dos hijos y que se había afiliado a las Juventudes Socialistas y a la UGT en 1974 y que había entrado en el ayuntamiento en 1983 para ser parte de los gobiernos de Ricardo Pérez Casado y Clementina Ródenas. También era aficionado a los toros y al fútbol. Y es que Ramón Vilar era consejero del Levante Unión Deportiva, el equipo que solía defender con vehemencia, vehemencia que también llevaba a los plenos del ayuntamiento y donde demostraba con cifras, argumentando todo lo que debía hacerse y cómo manejarse la economía de la ciudad de Valencia, una economía que ha resurgido precisamente a la excelente gestión de nuestro compañero Ramón Vilar. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿estamos en la capacidad de seguirle los pasos a todo lo que ha dejado de legado de honestidad, pulcritud, corrección, solidaridad y compañerismo Ramón Vilar? Tema político del día. Yo le añadiría también buenos resultados. El inolvidable Ramonet. Desde aquí nuestro recuerdo, también nuestras sentidas condolencias a todos sus familiares. Vamos a una breve pausa y ya regresamos. Todo lo que tú necesitas o estás buscando, lo encuentras en la pausa publicitaria de Latinos FM. Latinos FM. Enseguida volvemos. Llega a Valencia este viernes 17 de julio todo el sabor de la gastronomía hondureña. Llega la Sureñita Latin Food, donde podrás disfrutar de baleadas, tacos, yuca con chicharrón, pollo frito, parrillada, chuleta con tajada, sopa marinera y mucho más. Refréscate en la terraza de la Sureñita, calle Marie Curie, 12 cerca del bingo de PC Alexander. La Sureñita este viernes 17 de julio, tapa hondureña de bienvenida. Es tiempo de sonreír porque Odonto Familia ofrece facilidades para disfrutar de una completa salud dental, odontología general, odontopediatría, ortodoncia, implantes, estética dental, cirugía y blanqueamientos. Primera consulta gratis, financiación, atención de lunes a sábado. Pida ya su cita 963-440-664, WhatsApp 601-142-664, Avenida La Plata 109, Valencia. Síganos en Facebook, Clínica Odontofamilia. El mejor trato, la mejor sonrisa. Esta temporada estrenamos frecuencia. Ahora Latinos Televisión en el canal 30. Resintoniza tu tele. Es muy sencillo. Son solo tres pasos. Pulsa el botón menú de tu mando. Elige la opción antena y dale guardado manual. Ubica en el recuadro canal, el número 30. Oprime el botón buscar. Y listo, ya tienes en tu pantalla Latinos Televisión. En su nueva frecuencia, canal 30. Más y mejor programación, especialmente para ti. ¿Speak English? ¿No habla inglés? Prepárate para el futuro. Aprovecha tu tiempo. Aprende inglés en 30 días. Sí, desde la comodidad de tu casa y con el horario que tú elijas. Aprende inglés en 30días.com. Entra en nuestra web e inscríbete. www.aprendeinglesen30días.com. Porque Latinos FM no tiene límites. Aquí suena el mejor pop latino. Música, actualidad, entrevistas, en el Café Mañanero de Latinos FM, produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Continuamos en el Café Mañanero, vamos preparando ya para diversos temas que nos corresponden en esta segunda parte de nuestro programa. Y una tiene que ver con las tendencias en las redes sociales. Definitivamente vivimos la era de las redes sociales. Y Carlos Angulo nos trae ya lo que más se está comentando, las tendencias, de qué se está hablando en las redes sociales. Carlos. Pues tenemos que en tendencias a esta hora encontramos el nombre de Zac Efron. Cuando vemos por qué es tendencia es debido a su nueva serie en Netflix llamada Con los pies en la tierra, en la que el aclamado actor muestra fuerzas de pero cómo motivar el medio ambiente a través de emprendimientos sostenibles. Entre otras tendencias vemos la palabra Galicia, que hasta ahora vemos que es debido a las elecciones autonómicas que se realizaron el día de ayer, así como el hashtag 13 de julio, recordemos que hoy es lunes, y muchísima gente está empezando la semana con el hashtag 13 de julio compartiendo el inicio del día, los buenos días, así como que está empezando la semana. Tendencia entonces en las redes sociales. Ya nos preparamos para el personaje del día. También de esa forma vamos conociendo la actualidad en el Café Mañanero. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Liliana Lozano, vamos entonces con el personaje del día. El personaje del día hoy nos lleva hasta el Vaticano. Y es que el Papa Francisco afirmó este domingo que está muy afligido por la reconversión de la antigua Basílica Santa Sofía de Estambul en mezquita por decisión del presidente turco al término de la oración del Ángelus. Mi pensamiento va a Estambul, pienso en Santa Sofía, estoy muy afligido, dijo brevemente el Papa fuera del discurso previsto. El nacionalista Recep Tayyip Erdogan, que ha retrocedido la tradición laica de las últimas décadas, anunció el viernes la apertura de la antigua Basílica de Santa Sofía en Estambul al culto musulmán después de que un tribunal anuló su condición de museo, abriendo así el camino a su transformación en mezquita. Y al otro lado del Atlántico se destaca una comparecencia de la presidenta de Bolivia, que recordemos anunció la semana anterior que tenía coronavirus, era positivo en coronavirus, pues sigue trabajando. Escuchemos el mensaje de Yanine Áñez, presidenta de Bolivia. Quiero contar que vamos a empezar a hacer obras en todo Bolivia. obras que nos ayuden a generar nuevas oportunidades de empleo para vos. Si a vos te va bien, a todos los bolivianos nos va a ir mejor. Ese es el mensaje de la mandataria boliviana. Pues vamos a escuchar entonces lo que les habíamos prometido, buscando aquí en los archivos uno de los tantos que encontramos de lo que fue esas conversaciones. Es decir, ese recuerdo que tenemos de Ramón Vilar, más conocido cariñosamente como Ramonet. Recordemos, un militante del Partido Socialista, concejal de Hacienda. Escuchemos algunas de sus conversaciones con el Café Mañanero. El viento de Valencia prohibió los festejos del Bou en Bolat, una tradición taurina en el término municipal. Fue una iniciativa del tripartito, formado, recordemos, por Compromís, Valencia en Común y el Partido Socialista. Pero hemos sabido que usted, aunque pertenece al PSOE, se ausentó. ¿Por qué, señor Vilar? Pues mira, primero, porque la iniciativa fue de Gloria Tello, la concejala de Bienestar Animal. Yo soy muy escrupuloso con el cumplimiento de los pactos, en concreto el pacto de la NAU, que fue el que los tres partidos, bueno, una coalición que es Compromís, otra coalición que es Valencia en Comú y el Partido Socialista, logramos un acuerdo para que la izquierda, para que hubiera en Valencia un gobierno de progreso. En este sentido, el tema de los toros no está incluido en los pactos de la NAU. Como tampoco está incluido en nuestro programa, yo me sentí con libertad para reclamar eso, libertad de voto. Lo que logré un acuerdo con el Grupo Socialista para que no romper la disciplina de voto era no votar. Y no votar era salirme conscientemente. No es que salía a fumarme un cigarro, sino que salía para no votar en contra de lo que yo creo que no tiene ningún sentido, que es absurdo prohibir un festejo de tanta raigambre en el pueblo valenciano, porque el bou en volat es la modalidad taurina más autóctona de los valencianos, y yo no estoy desde luego por acabar con las tradiciones culturales. Yo entiendo la tauromaquia desde un punto de como una opción cultural. Es cierto que dicen que el toro se estresa, estoy plenamente convencido que efectivamente se estresa, pero estoy también convencido que quien va a cortar uva o a plegar garrofes, que decimos aquí en agosto, a pleno sol, se estresa mucho más. Vamos a empezar a ver quién se estresa más. Sí. Por otra parte, quisiéramos saber entonces lo que tiene que ver con las ferias acá. ¿Eso se deja totalmente, queda tal cual como está, se continúan haciendo las ferias? Bueno, vamos a ver. Los abolicionistas, los redentoristas animalistas, no se conforman con esto, y ellos lo tienen claro. Su criterio es que hay que acabar con cualquier expresión de la tauromaquia. Y cualquier día querrán que, por ejemplo, la policía municipal no vaya a caballo, porque también el caballo se estresa en el tráfico. Es decir, esto no tiene fin. Esto es el primer escalón para intentar prohibir cualquier manifestación taurina. Yo entiendo que haya gente que no le gustan los toros, que diga que se estresan. Para empezar, deberían de ser vegetarianos de entrada, no lo sé si todos lo son o no. Pero en el caso de que no lo sean, también cuando se come uno un buen chuletón de buey o lo que sea, se lo come por divertimento, por placer. No creo que es que el toro ese que se están comiendo, en este caso buey, esté muy contento con la que han llevado al matadero. Yo, desde luego, defiendo la continuidad de las ferias, que dices que lo que es la lidia ordinaria, sí, sí, las corridas de toros, que también en vuestros países, no sé, en México, en Colombia, en Venezuela, Perú, también deben y tienen ser hechos detractores, pero también tienen muchos aficionados. No se puede empezar con un prohibicionismo absurdo. En todo caso, los toros, yo nunca he visto que obliguen a entrar a nadie. Lo que he visto a veces es que la Guardia Civil ha sacado a alguien por haberse colado. Todo lo contrario, el que entra voluntariamente y pagando. Así que menos prohibiciones y preocuparse más de los problemas reales e inmediatos de la gente, como lo que estábamos hablando antes, que es el desempleo, por ejemplo. Bien, ¿qué impacto precisamente tiene en Hacienda justamente la celebración de este tipo de fiestas? No, esos son millones de euros en España por todo lo que es la economía directa y la inducida. Millones de euros y miles de puestos de trabajo. Pero voy a ir muy a lo micro. Aquí se ha prohibido en cuatro pedanías que los comerciantes de allí, los propietarios de bares, etcétera, de estas cuatro pedanías, que vinieron a hablar conmigo muy apesadumbrados, me comentaban que ellos hacen tanta caja, tanta facturación las noches de toro embolado, probablemente como en seis meses del resto del año. Esto a mí me parece lamentable, porque no se puede estar impidiendo, no ya a la demostración cultural que supone el toro embolado y la afición, sino las pequeñas microeconomías estas de las pedanías, que para ellos los días de toro embolado, pues hombre, a escala, a muy escala, te diría cómo es el San Fermín para Pamplona. Con caras a nuevamente hablar de un tema ya un poco diferente, del deporte. Bueno, ahí escuchamos a Adolfo Jiménez del Río también. Ahí se nos cortaba ese archivo. Fueron muchas las veces que tuvimos la oportunidad de compartir aquí en el Café Mañanero con Ramonet. Recordado para siempre, uno de los temas más polémicos, el asunto de los toros, por ejemplo, ya acabamos de escuchar cuál era su posición. ¿Tendrá quien defienda a los toros en el Partido Socialista de Valencia a continuación? A ver si tenemos por acá. Un sorbo de actualidad. Otra de las conversaciones con Ramonet. Las 10 de la mañana, 14 minutos. Bueno, imagínense, este fue del 2006, así que hace mucho rato nosotros veníamos hablando con Ramonet. Concejal, es bien conocido que de todas maneras el gobierno de Valencia y el de la Generalitat en general ha tratado de crear un plan de empleo para reactivar precisamente ese problema de ese desempleo, entre comillas, y que ese empleo temporal que generan no es el que se necesita para la ciudad. Pero entiendo que sí hay un plan de empleo. Sí, lo hay, pero vamos a ver, vamos a poner las cosas en su sitio concreto. Los ayuntamientos tienen una capacidad relativa para creación de empleo. Las políticas de empleo son políticas que solo son efectivas desde los gobiernos del Estado. Es decir, es verdad que los ayuntamientos y las autonomías, en este caso la Generalitat, tienen que hacer esfuerzos para paliar la acción del Estado en este sentido. Pero para que se cree de verdad empleo y empleo estable, depende mucho más de políticas del Estado que de los planes de ocupación que normalmente también son de ocupación temporal que puedan hacer los ayuntamientos. Nuestro recuerdo de Ramonet, Ramón Vilar, el concejal de Hacienda, que ha fallecido este fin de semana. De manera que, como lo decíamos, está de luto la política valenciana y sencillamente estábamos recordando lo que fue su participación aquí en el Café Mañanero. Música, actualidad, entrevistas, en el Café Mañanero de Latinos FM, produce y conduce Jorge Rivera. Tengo un perro viejo que no tiene raza, me persigue en la calle hasta mi casa. Aquí se quedó y estamos los dos saltando en una pata. Tengo un jardín pequeño que florece y me da pa' fumar cada seis meses. Yo no pido más, es la vida que uno se merece. La cosa es sencilla, ver cómo el sol brilla, correr sin zapatos, bañarme en la orilla, bailar bajo la lluvia y el viento que me arrulla, pa' que otra boca si ya tengo la tuya. Para darme cariñito, tengo poco en este mundo. sol del cielo. Aquí lo que se cae lo paramos del suelo. Lo material es lo segundo, el amor es lo primero. Aquí la realidad parece un sueño. Aquí no hay reyes ni tampoco dueños. Se cultiva el campo con canciones para alimentar los corazones. La cosa sencilla, ver cómo el sol brilla, correr sin zapatos, bañarse en la orilla, bailar bajo la lluvia y el viento que me arrulla, pa' que otra boca si ya tengo la tuya. Tengo poco, pero tengo todo lo que necesito para darme cariñito. Tengo poco en este mundo loco y aunque sea poquito, mi mundo es bonito. En un conal ya yo encontré una sonrisa y una taza de café. Para ser feliz no me hace falta dinero, con poquitito puedo hacer lo que quiero. Tengo todo lo que necesito si es a tu ladito. Ya lo encontré, ya lo encontré. Estamos escuchando a Monseriú Periné. Le colabora en este caso Pedro Capó, la canción Mundos Paralelos. Bueno, es el encuentro de quizás dos estilos muy distintos. Monseriú Periné. Monsieur, porque en francés son unos chicos que se formaron en Francia, aunque luego regresaron a Colombia, a Miami, que es donde han venido desarrollando su carrera artística. Mundos Paralelos, es la música que nos llega por aquí. Gracias también a la Sony Music que nos comparte toda esta producción discográfica. Bien, entramos en otro apartado del Café Mañanero. Todos los días damos cuenta de la evolución de la pandemia mundial y es el momento de repasar el último informe de la Universidad Johns Hopkins, que da cuenta de al menos 12.896.000 casos positivos en el mundo. Los fallecidos han alcanzado este fin de semana los 566.000 muertes reportadas. Por países, Estados Unidos continúa a la cabeza con 3.290.787 casos y 132.396 fallecidos. La preocupación es que la pandemia continúa extendiéndose por la geografía estadounidense. En segundo lugar continúa Brasil con 1.864.681 contagiados y 72.100 fallecidos. El crecimiento todavía en el gigante suramericano, como se le conoce popularmente, es del 15%, en Estados Unidos es del 12%. En tercer lugar continúa la India, cuarto Rusia y en quinto lugar ya asciende esta semana Perú con 326.326 contagiados y 11.870 fallecidos. Quizás la buena noticia es que el ritmo de crecimiento ha disminuido y es del 7%. En tercera posición encontramos a Chile. Tercera posición respecto a la región. Es decir, sexto en el mundo Chile. 315.041 contagiados y 6.979 fallecidos. Ha disminuido el ritmo de crecimiento y ya es del 6%. Y en la séptima posición, mucha atención, ya llega México con 299.750 contagiados y 35.006 fallecidos. El crecimiento es del 15%. Es importante destacar que tanto en Perú como en Chile, el crecimiento durante la última semana ha sido del 6%. Puede que se haya alcanzado el pico de la pandemia. Todavía no lo han confirmado los expertos. Mientras en México el crecimiento es del 15%. Continuando este repaso, oye, ya a España la encontramos en el 13º puesto en el escalafón mundial. Siguiendo por América Latina, podríamos decir que en el 8º lugar vamos a encontrar a Colombia. Séptimo Colombia. Sexto. Ahora sí, sexto Colombia. Lo que pasa es que México en un momento dado pasó a todos estos países, incluso a Colombia. Y cuidado, lleva velocidad, como también para pasar a Perú y Chile. Colombia tiene 145.362 contagiados y 5.426 fallecidos, y el crecimiento todavía es del 24%. Preocupante la situación en Colombia. Mucha atención, Argentina, y ya tiene 100.166 contagiados y 1.845 fallecidos, un crecimiento todavía del 25%. La buena noticia, en todo caso, en América Latina es que uno observa que el índice de mortalidad respecto a Europa es muy distinto. Siguiendo con la región, Ecuador. Ecuador tiene 67.870 contagiados y 5.047 fallecidos, un crecimiento todavía del 9%. Luego vamos a encontrar, en este repaso que hacemos de América Latina, a Bolivia con 48.187 contagiados y 1.807 fallecidos. Panamá tiene 45.633 contagiados y 909 fallecidos. República Dominicana, 44.532 contagiados y 897 fallecidos. Estamos hablando de los 10 países con más casos de América Latina. En lo que tiene que ver con las pruebas serológicas, es importante anotar que el país que más hace pruebas, luego lógicamente de Brasil, es Chile. Chile tiene 1.300.000 pruebas serológicas, y luego aparece Colombia. Si no se hacen las pruebas, no aparecen los contagiados. Entonces puede que haya países de los que estamos mencionando que tengan más casos que otros, pero como no se hacen las pruebas, es difícil saberlo. Lili, llama la atención lo que está pasando en Venezuela, donde varios altos funcionarios del régimen chavista se han contagiado de coronavirus. La primera noticia que nos llegó fue la de Diosdado Cabello, el segundo de a bordo, como quien dice, en el gobierno de Nicolás Maduro. Pero ahora también se conoció que el vicepresidente y 160 militares se sumaron a la lista de contagiados de la revolución. Tarek El Aissami, vicepresidente económico y zar del petróleo, es el último de los jerarcas chavistas contagiados, encabezados por Diosdado Cabello, número 2 del régimen. Un poco más de la información nos permite conocer que el coronavirus avanza entre las filas de la revolución. Tarek El Aissami, vicepresidente económico y zar del petróleo, se ha sumado a la lista de jerarcas chavistas contagiados encabezada por Diosdado. Infinitas gracias por tantos mensajes de afecto y solidaridad. Aquí los guardo en mi alma y los retorno cargados de bendiciones para todos y todas. Venceremos, confirmó el todopoderoso militante radical, uno de los claves del actual poder bolivariano. Estamos hablando de Diosdado Cabello, y el mensaje quisiera llegar a través de sus redes sociales, al igual que Tarek El Aissami, que usó su cuenta de Twitter @TarekPSV para decir: infinitas gracias por tantos mensajes de afecto y solidaridad. El amor todo lo cura, por eso saldremos adelante para seguir abrazando la causa revolucionaria. De nuevo, gracias, venceremos. Y como el resto de sus correligionarios, apostó por la victoria como si se tratase de una nueva batalla revolucionaria. Fuerza, hermano Tarek, una nueva batalla que vencerás con la luz divina de Dios. Por la salud y la vida venceremos, constató el propio Nicolás Maduro, quien también realizó mensajes públicos de apoyo a Cabello y al gobernador del Zulia, Omar Prieto, que es otro de los contagiados. En fin, que así se mueve entonces en este momento el coronavirus en Venezuela. También se habla del ministro de la Defensa, el general Vladimir Padrino López, quien en el acto de transmisión de mando a los nuevos comandantes realizado por el Ministerio de la Defensa, dio a conocer: tenemos un grupo importante de oficiales y tropas contagiadas, más de 160 efectivos que han estado acompañando a las brigadas de salud casa por casa que ha ordenado Nicolás Maduro. Es decir, que la explicación para que esos más de 160 militares estén contagiados la ha dado el presidente cuando asevera que las brigadas de salud que han ido casa por casa a constatar la salud de los ciudadanos, a buscar los contagiados, a hacer las pruebas, etcétera, pues se han contagiado precisamente en ese proceso. También afirma el ministro de la Defensa que la mayoría de los contagios se han producido en la frontera durante la atención a los emigrantes que regresan del país. Lo decíamos más temprano, se está señalando en este momento a los venezolanos que vienen de Colombia de retorno a Venezuela de traer el coronavirus al país. De hecho, el presidente Maduro ya ha bautizado el coronavirus como el virus colombiano. Lo decíamos más temprano entre las noticias, hablábamos en términos textuales de que calificaba al coronavirus como la invasión que llegaba desde Colombia. El gobierno reconoce hasta ahora casi 9.000 contagios y 83 muertes, cifras que expertos y el Parlamento Democrático aseguran están adulteradas, tal y como ocurre con todas las estadísticas sanitarias desde hace 5 años en Venezuela. La estupidez de Nicolás Maduro no tiene límites. Dice que los contagiados son kamikazes que manda Colombia a Venezuela para contagiar al país. Bueno, y ahora que se están contagiando los altos funcionarios. ¿También estaban en la frontera? Sí, la verdad es que es difícil entender lo que este hombre dice. Vamos a ver si alcanzamos a escuchar algo aquí de sus intervenciones donde se refiere al tema. Da a conocer que tiene coronavirus. ¿Cuál es el límite de Bolsonaro? Vamos con imágenes impresionantes. Bueno, pues no alcanzamos a escuchar del todo su intervención. Cambiamos de tema, porque hablar de lo que dice Maduro, yo creo que en gran medida muchas veces no hay que darle trascendencia. Sí, lógicamente porque lo dice un régimen, porque lo dice un dictador, alguien que de una u otra forma pues sigue teniendo bajo control a todo un país. Cambiamos de tema. Hay otra estupidez que encontramos en los Estados Unidos y que desafortunadamente se está extendiendo también a Europa. Estamos hablando de las fiestas COVID. Carlos Angulo. El titular dice que ha muerto un hombre de 30 años a causa de una fiesta a la que asistió para contagiarse de COVID-19. De acuerdo con la directora médica del Hospital Metodista de San Antonio de Texas para el New York Times, la doctora Jane Appleby asegura que el hombre asistió a una reunión con una persona infectada para comprobar si el coronavirus era real. La doctora no quiso dar detalles acerca de cuándo tuvo lugar esta fiesta, ni cuántas personas asistieron o cuánto tiempo después fue hospitalizado el hombre que presentó síntomas de COVID-19, más sí estableció que las premisas de estas fiestas es algo con doble sentido. La primera es comprobar si el coronavirus efectivamente existe, así como la segunda es exponerse de forma intencional al virus para obtener inmunidad a él. ¡Qué barbaridad! Desafortunadamente estas estupideces también, claro, trascienden en las redes sociales, se copian en otras partes. Y acá en Europa sí tienen conocimiento de que hay reuniones, lógicamente, clandestinas para desafiar al coronavirus. Ya tenemos ahí entonces esa primera víctima mortal de la que se da cuenta, un joven de 30 años. El virus, el coronavirus, el COVID-19 o la COVID-19, es un virus muy peligroso porque no se sabe nunca quién es precisamente

640-8642-81. Tu enlace directo en Latinos FM. 640-8442-81. En tu misma sintonía, El Café Mañanero con Jorge Rivera por Latinos FM 107.9. Bueno, continuamos en El Café Mañanero. Llega Ramsey Lavata con las notas del mundo del espectáculo, la farándula en general. Muy buenos días, amigos del Café Mañanero y de Latinos 107.9 FM Valencia. Hola chicos, ¿qué tal? Espero que estén bien. Les deseo feliz lunes y feliz semana, ¿ok? Así que a empezar bastante positivos, así como la farándula que pica y se extiende, sobre todo en la Academia de Operación Triunfo, porque resulta, sucede, pasa, acontece, viene a hacer a caerse que Lola Índigo, de la primera edición de la nueva generación, o mejor dicho, de OT 2017, se queja en las redes diciendo que el documental de dicha edición no puede ser publicado hasta que Tinet Rubira, su creador, y Amaia Montero, ganadora de esa edición, no se pongan de acuerdo para que también se incluyan sus partes dentro de este documental que verá próximamente la luz. Pues parece que entre Tinet Rubira y Amaia Montero hay malentendido. Bueno, los triunfitos también se reconocen por esto de los brollos, cosas que suceden tras bastidores y que luego, 10 años después, ven exclusivas como pan caliente y bueno, el paripé de siempre. No es la novedad. También en la edición de David Bisbal sucedían estas cosas. Siempre dentro de la academia, vamos a hablar de dos finalistas de OTV 2020, o sea, de la más reciente. Estos dos finalistas, Flavio y Samantha, fueron pillados en una plaza, arropados por el calor de su público que les seguía. Y digamos que está muy bien, por una parte, a nivel en lo que concierne los sentimientos, porque ellos lo hacían en buena fe para compartir con su público, pero por otra parte también hay que concientizar a estos chicos, o mejor dicho, sensibilizarles, ponerles en claro que este no es el mejor periodo, no es la mejor situación para ellos arriesgarse de esa manera. Porque las imágenes hablan por sí solas, las imágenes se hicieron virales en tiempo récord, porque de verdad estaban ahí cantando en medio del público, entre abrazos, gritos, gente que se le acercaba y tal, y ellos cantando sin protección. Chicos, conciencia, por favor, esto no es un juego, hay que cuidarse. Ya habrá tiempo para conciertos y para compartir con el público. Se sabe que el público les ama, les quiere y que es recíproco ese cariño, pero por el momento, por favor, a cuidarse, ¿ok? Quiero recordarle al público que nos está escuchando que Barbonao se encuentra en la calle 9 de octubre 23 en Massanassa, con especialidades de platos, gastronomía latina y española. Tenemos también batidos, una amplia variedad de batidos, sobre todo en esta época de calor. Y tenemos también desayunos, como no, claro que sí, buenísimos. También tenemos almuerzos, comida. Chicos, estoy de vuelta. Al parecer se cortó. No pasa nada, esto es en directo. Bueno, les decía que el Barbonao cuenta con una amplia variedad de batidos tropicales, como también estamos a disposición si usted desea celebrar allí cumpleaños, reuniones de empresas y eventos sociales. Contamos con servicio a domicilio. Barbonao se encuentra en la calle 9 de octubre 23 bajo en Massanassa. Recuerden que Barbonao es el sabor de lo bueno. Si tienes deseo de cambiar tu imagen o simplemente variar el corte de pelo, bueno, pues yo te tengo la solución. Dirígete a El Chamo Barbershop en la avenida María Ross número 2 en Burjasot. El Chamo Barbershop tiene una amplia cartelera, un amplio álbum de estilos de cortes de pelo. El Chamo Barbershop se encuentra detrás de la estación de metro Línea 1 Burjasot-Godella. Repito, en la avenida María Ross número 2. El Chamo Barbershop, todos los estilos. Chicos, muchísimas gracias por la acogida como cada día. Nos vemos mañana, Dios mediante. Y aportarse bien, no, mejor dicho, aportarse mal, porque ya bien nos estamos comportando. Muchísimas gracias al público por dedicarme su tiempo, también muy importante. Y check it out a mi gente que nos siguió la semana pasada, que me saludaron muchísimos a través de las redes sociales este fin de semana. Y prometí intercambiar ese afecto incondicional de nuestro público del Café Mañanero y de Latino 107.9 FM. Ay, Jorge me va a cortar. Chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao. Sean felices, bendiciones. Bueno, muchas gracias, Rance Lavata, con las notas de la farándula. A ver, Lili, ¿qué tenemos todavía para recordarle a nuestros oyentes? Mensajitos. A nuestros oyentes a esta hora les recordamos que nunca fue tan sabroso pasear por el centro de Valencia como ahora que abrió sus puertas la papita de leche takeaway. Allí en María Cristina número 9, desde las 10 de la mañana al terminar el programa, pueden acercarse para disfrutar del auténtico sabor de la cocina tradicional venezolana. Empanadas, pastelitos, tequeños, tequeñones, arepas con el relleno que tú prefieras, los zumos naturales y la deliciosa y muy helada tisana, esa ensalada que se toma y que puedes encontrar allí en la papita de leche take away. Igualmente su dirección tradicional, la de San Vicente de Paúl número 19, que te espera para que disfrutes de esos platos deliciosos, los platos bandera de la gastronomía venezolana. El asado negro, el pabellón criollo y no se te olvide preguntar por el sancocho. La papita de leche en sus dos direcciones, con el auténtico sabor de la cocina tradicional venezolana. Bueno, también les queremos invitar a un sitio muy particular en Valencia. Se trata de Brasas y Calderos. ¿Para qué? Para que disfruten el tardeo. Sí. De 17 horas a 20 horas, de martes a domingo. Ya. Hoy un merecido, lógicamente, descanso, pero mañana la cita es de 5 a 8 de la tarde para que disfruten lo que es el tardeo. Hay promociones muy interesantes. Y por las noches, bueno, tenemos las noches de Brasas y Calderos con barra libre, un menú a solo 2,90 €, tres entrantes, un principal. Bueno, y si lo prefieres, ¿por qué no? El premium, que solo cuesta 15 €, cuatro entrantes, dos principales, barra libre. Recuerden, Brasas y Calderos dispone de un salón de eventos sociales. Entren a la web brasasycalderos.com y pueden encontrar más información. Vamos ya entonces con la información deportiva. Tenemos mucho que contarles de la liga, tanto en primera división como en segunda, porque ya tenemos el primer ascendido y también es cierto, el primer descendido. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Adolfo Jiménez del Río, vamos entonces con la Liga Española. En primera división, recordemos, ya hemos entrado en la recta final. Está en juego, sí, la fecha número 36. Sí. Y vamos entonces con los resultados. Lo más interesante del fin de semana. Estamos hablando de una fecha que se cierra hoy con el compromiso entre el Granada y el Real Madrid. Y entramos de lleno con la Liga Española, donde este fin de semana se juntaron las jornadas 35 y 36. Y es que precisamente en la jornada 35 el Real Madrid hizo sus deberes como debe ser y venció al Alavés 2-0 en un partido cómodo. La Real Sociedad cayó en su casa ante un aguerrido Granada 2-3. Un Granada que ya tiene aspiraciones inclusive europeas, porque esta noche se enfrenta al Real Madrid para rematar la jornada 36. Será el partidazo de esta jornada. Y el Osasuna, que venció en su casa al Celta de Vigo 2-1 y deja al Celta de Vigo en la cuerda floja nuevamente. El Valladolid hizo también el partidazo de la jornada, aguantando a un Barcelona que trataba por todos los medios de aumentar el marcador. Es cierto que venció al Valladolid 0-1, pero tuvo el Valladolid más opciones de gol que el mismísimo Barcelona. Claras opciones en las cuales únicamente faltó la puntería. Y el Atlético Madrid, que aunque tuvo tarjeta roja, supo vencer al Betis en un excelente partido 1-0. El Español se hundió definitivamente ya como partido de equipo descendido a segunda división y cayó ante un Eibar que sabía hacer su trabajo, 0-2. Y el Levante, que en casa no pudo con el Athletic de Bilbao, que iba por todas y venció al Levante 1-2. Un Athletic de Bilbao que ya aspira a estar en posiciones europeas. Y el Leganés, que ha dado la sorpresa de la jornada 36, venciendo al Valencia Club de Fútbol. Y es que el Leganés supo aguantar hasta el último segundo. Y es muy cierto que Cuéllar hizo la gran faena de taparle el penalti a Parejo. Y esto fue lo que prácticamente les iluminó para volverse mucho más aguantadores de lo que el Valencia Club de Fútbol tenía pensado. Y el Sevilla, que hizo sus deberes y venció al aguerrido Mallorca 2-0. Un Mallorca que iba con todas las ilusiones de poder arañar algún punto y alejarse del descenso. Pero el Sevilla no se lo permitió. Y hoy veremos unos señores partidazos. Precisamente el Villarreal, que recibe a la Real Sociedad a las 7:30, el Alavés al Getafe a las 7:30, equipos que tienen aspiraciones de luchar por posiciones europeas, y el Granada, que recibe al Real Madrid a las 10 de la noche, cerrando la jornada 36. El Real Madrid puede cantar título, celebrar título esta semana, si gana uno de los dos compromisos que le quedaría, lógicamente, siempre y cuando gane esta noche. Vamos a escuchar a Zinedine Zidane y las cuentas que hay en el aire. Él dice que no hace cuentas, pero sabemos que las tiene. Seguramente la más difícil, porque es el final de temporada, pero también la más importante para nosotros. Y nosotros lo que queremos mañana es hacer otra vez un buen partido, lo que meter la energía, toda nuestra energía en el partido de mañana. No solo pensando que faltan tres partidos, que falta una semana, no. Es todo nuestra energía en el partido de mañana, solo. Un equipo es un equilibrio constante, defensivo, ofensivo. Luego al final la animación que metemos nosotros en el campo, sabemos que somos buenos. Y me alegro por Thibaut, me alegro por el equipo en general, porque al final significa eso, que estamos haciendo las cosas bien, y eso es lo más importante para un entrenador, que el equipo lucha, pelea y que quieren siempre hacer cosas grandes para ganar los partidos. Es lo más importante, tener a los jugadores disponibles. Tenemos la obligación nosotros de demostrar que somos buenos cada partido, cada entrenamiento, cada momento que nos toca. Recordemos cómo está la clasificación. El Real Madrid es el líder con 80 puntos. Segundo, el Barcelona con 79. Tercero, el Atlético de Madrid con 66. Sí. Y el Sevilla es cuarto con 66. Ya prácticamente el Sevilla, con ese triunfo de anoche ante el Mallorca, ha asegurado la cuarta plaza de la Champions. Quinto, el Villarreal con 57. Sexto, el Getafe con 53. Por abajo, ya ha descendido el Español con 24 puntos. El Mallorca allí en la cuerda floja, pero todavía con alguna posibilidad, con 32. Y se metió en la pelea también el Leganés con esa victoria, con 32. El Alavés tiene 35, el Celta de Vigo 36. Son dos equipos que todavía no están salvados. Vamos con más información deportiva. Vamos con justamente los equipos que ya están esperando para reemplazar en primera división a los que descienden. Adolfo Jiménez del Río. Y en la Liga Smartbank ya se tienen definidos prácticamente los dos que se van para la primera división. Uno de ellos lo tiene reconfirmado y es el Cádiz, que con 69 puntos ya prácticamente es el líder, no solamente de esta liga, sino un próximo equipo de primera división. Queda el Huesca, que tiene la opción del último partido de darlo todo para que el Real Zaragoza no lo alcance, ya que el Huesca tiene 64 puntos y el Real Zaragoza 62. Ya tenemos campeón de la Liga Smartbank y es nada menos que el Cádiz. El Cádiz que vuelve entonces a primera división. Enhorabuena a todos los gaditanos, amantes del fútbol, especialmente de su equipo. Más actualidad deportiva aquí en Latino Deportes. Y en la Fórmula 1, nuevamente las virtudes de los campeones salieron a relucir. Y se trata nada menos que la virtud de Lewis Hamilton, que supo hacer una carrera impecable y prácticamente hizo un paseo para ganarse el Gran Premio de Estiria. Desafortunadamente, el McLaren le arruinó la carrera a Sainz, que llegó de noveno. Y es que hizo una segunda carrera en el mismo escenario y solo 7 días más tarde cerraba sobre el papel la opción de las sorpresas y así sucedió, ya que en un principio el Gran Premio de Austria le había dado un fuerte golpe a Lewis Hamilton, pero en esta vez sencillamente fue un paseo desde la primera vuelta hasta cuando recibió la bandera a cuadros y ya suma 38 puntos. Eso sí, detrás del líder Valtteri Bottas, que lleva 43. Y es el triunfo 85 de Lewis Hamilton y ya está solo a 6 de los 91 de Michael Schumacher, al que aspira a batir este año en esta estadística, así como a igualar sus 7 coronas mundiales de la Fórmula 1. La actualidad, esto es Latino Deportes. También damos cuenta de lo que pasa en el ciclismo. Recordemos que estamos a punto de iniciar la temporada que se ha retrasado a raíz de la pandemia del coronavirus. La semana anterior, los aficionados del ciclismo, en particular seguidores de Nairo Quintana, quedaron muy preocupados porque el corredor sufrió un accidente mientras entrenaba en Colombia. Adolfo Jiménez del Río. Y para alegría de muchos y sorpresa de algunos, el ciclista colombiano Nairo Quintana ya está de regreso a los entrenamientos en las carreteras colombianas. Y es que recordemos que tuvo un accidente y en el cual el parte médico daba como mínimo 2 semanas de convalecencia, pero él en 9 días se ha recuperado y ha retomado nuevamente su caballito de acero para comenzar a entrenar y hacer una gran representación de su equipo, el Arkea Samsic. Se espera que esté muy bien para lo que es el Tour de Francia especialmente. Y parece ser que el colombiano James Rodríguez no tuvo una felicidad completa en sus 29 cumpleaños, ya que el mismo día, o sea, ayer domingo, recibió la noticia de parte de su técnico Zinedine Zidane, dándole a conocer que en el grupo de convocados para el partido contra el Granada no estaba él en la lista. Y esto pues lo ha desmotivado bastante y quizá la alegría de su cumpleaños no ha sido completa. Bueno, si en algún momento le pidió al entrenador de que no lo convocara, no puede estar esperando. Yo creo que hace rato James Rodríguez se desconectó del Real Madrid y solo está esperando que finalice esta temporada cuanto antes para saber cuál es el equipo donde va a continuar su carrera deportiva. Ojalá, y de una forma distinta, que tenga una suerte distinta a la que tuvo en el Real Madrid. ¿Será en el Atlético de Madrid? ¿Será en la Premier League? ¿Será en el Valencia?

En este caso, con esta canción. Estamos hablando de uno de los artistas, un grande de la bachata. Él es Joe Veras con La Pared. Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a tu programa de buen rollo. Música, noticias.